Improbables oyentes, os hablamos desde el este de Lodón, el territorio de la teoría de la comunicación. Esta semana vamos a centrar nuestros análisis en el mayo del 68. Y arrancamos con una introducción. ¿Qué fue mayo del 68? Roberto y Jorge nos van a contar un poco sobre ello. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Hola, Roberto. Buenos días. Jorge, ¿qué fue el mayo del 68? He conocido el mayo del 68 también como el mayo nuevo, y fue una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, especialmente en París, durante los meses de mayo y junio del 1968. Estas protestas fueron protagonizadas principalmente por grupos de estudiantes que estaban unidos a sociedades de obreros industriales y del Partido Comunista Francés, que estaban totalmente en contra de las sociedades de consumo que había en aquella época. Tuvo lugar una de las mayores revueltas de la historia general de Francia y posiblemente, no se sabe, pero de Europa Occidental, con casi 9 millones de personas que estaban protestando por esos meses en las calles. También tuvo relación este movimiento con el movimiento hippie, que se extendía desde entonces, estaba empezando a surgir, y el presidente del gobierno por aquel entonces, que era Charles de Gaulle, llegó a pensar una insurrección debido a los numerosos ataques que estaba sufriendo su país en esa época. Al final no hizo nada, no se llegó a nada, pero sí que lo dejó caer y lo pensó para frenar esas protestas. Uh-huh. Y estos sucesos se extendieron por allá de Suiza, España, México, Argentina, entre otros países. Y también, como algo curioso, es que fueron asesinados en esa época Martin Luther King y Robert Kennedy. Y ahora le paso el turno a mi compañero Roberto, que también va a seguir hablando sobre este tema. Pues la única manera de continuar un poco lo que viene mencionando mi compañero Jorge es que a través de este movimiento el propósito era más que todo reivindicar más libertad en la esfera privada, que cuestionó la esfera pública. Nadie lo intuyó, nadie pudo detenerlo. Y todo dio inicio en realidad el 3 de mayo, cuando los estudiantes de la Universidad de Nanterre acababa de ser clausurada y se trasladaron a Sorbona. Nos ubicamos ya 2 semanas después y llegamos a esta fecha del mayo del 68, en la que ya eran casi 10 millones de obreros que secundaban la huelga general, o sea, una masa gigante de personas. O sea, que había estudiantes por un lado, obreros por otro. Obreros por otro, correcto. Ya era una masa bastante grande de gente protestando. Los transportes públicos dejaron de funcionar, las empresas dejaron de funcionar, incluso eventos como el Festival de Cannes también fueron interrumpidos. Uh-huh. Entonces tuvo un gran impacto en general, tanto en eventos culturales como viene mencionando el transporte público. Pero bueno, a partir de todo esto también es cierto que han habido buenas consecuencias, malas consecuencias, y también ha habido por cierta parte un abiertamiento en la mentalidad de la gente en París, los valores morales, las ideas. Entonces ya nos fuimos afrontando ya con una comunidad más abierta. Uh-huh. Donde no había discriminación sexual, o sea, el trato hacia las mujeres ya era más igualitario. Uh-huh. Entonces, pues sí, hubo un cambio positivo a partir de ello. No solo en Francia, ¿no? Sino a nivel mundial, correcto. En Occidente, ¿no? En, uh-huh. Por lo menos en las sociedades occidentales, ¿no? Uh-huh. O sea, la lectura positiva que se suele hacer de mayo del 68 es esa, ¿no? Que pues movimientos como el feminismo, el ecologismo, el movimiento gay, ¿no? La igualdad de derechos, una mayor flexibilidad en las relaciones sociales, pues todos habrían nacido, serían consecuencia, no nacido, sino serían consecuencia de... Eso es correcto. De la revolución del 68. Sí, eso es correcto. Y si quisiéramos, ¿cómo nos cuenta el cine en el 68? Tenemos aquí a Nacho y a Javi, que nos van a hablar un poco. Hola. ¿Cómo nos ha contado eso, el cine, pues, esta época? Como fue una época muy sonada, pues el cine ha intentado reconstruir los hechos una y otra vez, y hemos tenido una serie de películas que sale este movimiento. Como por ejemplo The Dreamers, que es una película dramática de 2003 que fue dirigida por Bernardo Bertolucci y uh-huh. está basada en su novela de Holy Innocence. Y su sinopsis basa simplemente en Isabel y su hermano Teo, que tras quedarse solos en París mientras sus padres se van de vacaciones, invitan a casa a Matthew, un estudiante americano, y en este apartamento donde se juntan todos fijarán las reglas de un juego que les llevará a explotar su identidad emocional y sexual. Con el paso de las horas, la fiesta se intensifica, los sentidos y los ánimos se exacerban y teniendo como telón de fondo la Francia desgarrada de mayo del 68. Eso es, ¿no? Ahí en pleno corazón, sí, ¿no? Del barrio latino, ¿no? Están, ¿no? Recuerdo ahí imágenes de los disturbios, ¿no? Que se, sí, con los interiores de la casa donde están los tres, ¿no? Con, que complementan eso, los interiores. Y bueno, luego hemos traído una película documental, porque también queríamos, uh-huh, que se vieran imágenes completamente reales. Se llama Asalto al Cielo, está dirigida por Francesco Munzi y es una película que está realizada exclusivamente con material de archivo, con imágenes reales que cuentan toda la revolución, la lucha que hubo por esa igualdad de derechos. Y no solo abarcas el 68, también abarca otros años entre el 67 y 77, uh-huh, dice. Y pues nos viene a decir que entre impulsos y sueños, pero también entre violencia y delitos, persiguieron la idea de la revolución, intentando ese asalto al cielo. Entonces hemos traído también esa película. Ese asalto a los cielos, ¿no? Que es uno de los lemas de Podemos, ¿no? De un, sí, movimiento, sí, ¿no? Justo. Casi, bueno, contemporáneo nuestro, que tiene alguna relación con estos, ¿no? Sí, con esos, sí, movimientos, sí, de protesta de los finales de los 60. Y por último, otra película que hemos traído se llama NES en 68, que significa Nacidos en el 68. Es una película francesa del año 2008, dirigida por Olivier Duscatel. Y nos habla de, en el marco de revueltas estudiantiles, donde tres amigos, que son Catherine, Ivis y Herb, pues con un compañero de clase que ha vuelto de Berkeley, pues empiezan a montar una comuna donde hay igualdad entre mujeres y hombres, no hay tabúes y ninguna otra regla. También se da pues que empiezan los partos naturales y de ahí salen dos hijos que son gays y entonces comienzan esa lucha también desde esa comuna por esa igualdad de, uh-huh, derechos. Y decir pues eso, ¿no? Que la Universidad de Berkeley, ahí se sucedieron muchas luchas. Sí, es otro de los escenarios, ¿no? Del 68. Hemos hablado sobre todo de París, ¿no? Pero el otro gran escenario, ¿no? Seguramente sea California, ¿no? Y San Francisco. En esa universidad, sí. Y bueno, queríamos cerrar con la última película que han sacado sobre este movimiento del 68, que es My Generation, que salió el 5 de septiembre de 2017, hace poquito, y que su director es David Batty. Y nada, narra sobre la historia de Michael Caine, que hace un viaje personal sobre, durante los años 70 en Londres, y está basado en los relatos personales impresionantes, tomas de archivo, largometraje documental, ve a Caine viajar en el tiempo para hablar con The Beatles, Twiggy, David Bailey y Mary Quant. Uh-huh. Entonces pues es esa otra película, la última que han sacado, que sobre el 68, y esta vez pues nos hemos pasado al territorio de Londres, de Inglaterra. Hemos pasado por Francia, Italia, la Universidad de Berkeley en California y también, y ahora, hemos querido en Londres también, en Londres, ¿no? Otro, ¿no?, de los escenarios. Sí, hablando pues eso, de grupos tan míticos como The Beatles, que también fueron muy importantes, uh-huh, a la hora de esta lucha. Y estas son las películas que recomendamos a nuestros oyentes para acercarse, ¿no?, al 68 desde el cine, ¿no?, tanto ficción como documental. Efectivamente. Pues muchas gracias a los cuatro y seguimos gracias adelante. Cause we could get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful cold. forget all. Seguimos adelante con este Al Este de Lodón, dedicado casi monográficamente a mayo del 68. Y vamos a hablar un poquito, seguimos hablando de cine, pero a analizar con un poco más de detenimiento una de las películas relacionadas con este periodo. Marino y Fran nos van a hablar de ella, ¿verdad? Hola, Luis. Hola. Sí, así es. Pues, días, ¿cuál es vuestra elección? Pues mira, nuestra elección es la película de Detroit. Es la última película que ha dirigido Catherine Bigelow, una directora norteamericana, y fue ganadora del Oscar a la mejor película en 2008 por En tierra hostil. Y Bigelow se encuentra como una de las mejores directoras de Hollywood hoy en día, debido al carácter documental de todas sus películas. Ya lo vimos en 2008 y nos lo confirmó en 2012 con La noche más oscura, otra película bélica sobre la captura y el asesinato de Bin Laden, que muchos recordarán. Y Bigelow trata siempre de mostrar la cara más cruda y objetiva de la realidad a filmar, específicamente la real guerra y de conflictos armados. En este caso, esta visión se mantiene en Detroit, donde vemos las dos caras de la moneda acerca del incidente en el motel Algiers, la noche del 25 de julio del 67, y ahora Marino pues nos contará más acerca de la trama de la película y específicamente del incidente. Eso, del hecho real, ¿no? Real. ¿En qué se basa? Eso es. Como mi buen compañero Fran ha dicho, pasó en estado de Michigan, en Detroit. Fue en el verano del 67, específicamente la noche de julio del 25 al 26, donde unas revueltas por la vuelta de la guerra de Vietnam y la pérdida de Estados Unidos causó bastante euforia en las calles y hubo bastantes revueltas, las cuales tuvieron que ser reprimidas por los policías. En esa semana, aquella noche específicamente, la revuelta causada fue en el Hotel Ayers Motel, donde hubo un tiroteo, por decirlo de alguna manera, donde un señor disparó con una pistola de fogueo al aire y los policías que andaban por aquella zona pensaban que era un francotirador disparándoles a ellos. Los policías fueron al motel, cogieron a todo el mundo que estaba en esa habitación, la cual fue la habitación del disparo, y cogieron específicamente a 7 hombres afroamericanos y a 2 mujeres blancas. Le sometieron a una clase de preguntas y siempre utilizaban bastante opresión. Eran policías racistas y siempre decían con un vocabulario bastante obsceno qué había pasado, que quién era el francotirador, y los pobres no podían responder porque cada vez que respondían le pegaban y les hacían daño. Una estrategia que utilizaban los policías eran de coger a alguno de los afroamericanos, llevarlo a una habitación y hacer como que le estaba interrogando y después mantener un silencio y pegar un tiro, como dando a entender que le habían matado para que las otras personas pudiesen hablar. Al final se salen del motel y se ve que los policías sufren las consecuencias de hacer esa opresión racista hacia la gente afroamericana y hacia aquellas mujeres blancas. ¿Y qué tipo de consecuencias o cómo qué pasa al final cuando salen? Pues bueno, se da cuenta, todo sale a la luz de cómo pasó lo que pasó aquella noche y directamente fueron a la cárcel. Todo esto viene de la revolución del movimiento social por la igualdad de las razas civiles, con Martin Luther King y toda esta gente. Y por eso hemos decidido que esta película señala y indica muy bien toda la época y todo lo que estaba pasando. Y era representativa, ¿no?, de todo esto, el clima de finales de los 60, ¿no? Es un poco Sí, es que realmente marca una de las grandes protestas y reivindicaciones que tenían por los derechos civiles, ya que en Berkeley durante los años 60, junto con la antiguerra, ¿no?, por acabar con la guerra de Vietnam, también se sumaban el partido de las Panteras Negras, por ejemplo, que se fundó durante esa época y su objetivo primordial era la igualdad en derechos civiles de la población afroamericana. Que como vemos todavía, ¿no?, hoy, pues está lejos de haberse alcanzado, ¿no? Estas cosas que vemos también de disparar a la gente en los coches, como en supuesta legítima defensa, ¿no? Todo esto que vemos pues cada cierto tiempo, ¿no? En los informativos, pues nos son incidentes parecidos, ¿no? Efectivamente. Que revelan eso, que ser afroamericano o hispano en Estados Unidos es sospechoso de entrada de cualquier cosa. Y siempre tiene que ir armado o dispuesto a pegar tiro en cualquier situación. Vamos, igual que lo vimos décadas después con O.J. Simpson, con otra serie de casos, el polémico caso del control de alcoholemia que le hicieron y los policías le murieron a palos sin ningún tipo de ansiedad, solo por su raza y bueno, que hoy en día siguen vigentes. O sea, que os ha interesado esta película en concreto por todo lo que muestra, ¿no? Sí, es como un antecedente muy bueno de lo que fue, por otro lado, también en Europa, principalmente la Revolución del 68. Y es una película muy explícita que te pone en una situación de tensión que de verdad no sabes cómo va a acabar. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Nada, gracias a ti. Y vamos a hablar un poquito de las músicas del 68. Prisca y Pablo nos van a hablar, me parece que de Woodstock, pero bueno, que ellos nos cuenten. Hola. Hola, buenos días. Hola. Sí, efectivamente, vamos a hablar del Festival de Woodstock. Mi compañera Prisca os dará la introducción. En especial hemos elegido este festival porque creemos que es un festival que ha sido muy detonante en lo que es la historia del mundo de la música. Y bueno, pues os contaremos un poco ello. Pues hola. Sí, Woodstock es un festival que se organizó por motivos reivindicativos de las guerras. En ese momento, la guerra de Vietnam, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. Efectivamente, este festival fue en Bethel. Es un poblado cerca de Woodstock, que en un principio iba a ser allí. En gusto, pero los vecinos del poblado se negaron a ello, por lo tanto lo tuvieron que trasladar a Bethel. Es una granja de 240 hectáreas y bueno, finalmente fue ahí donde se hizo el festival. Se estimaba que 250.000 personas asistiesen, pero llegaron a ser 400.000 personas. Se hizo un documental en el que quedó registrado dicho festival, Woodstock, Three Days of Peace and Music, ¿no? Se dice. Sí, Three Days of Peace and Music. Sí, sí, así fue llamado el documental que se hizo a raíz de este festival. Claro, ha comentado mi compañera Prisca que llegaron a ser 400.000 personas las que asistieron a este festival. Empezaron a llegar a lo que es la granja 4 días antes del comienzo del festival. Es decir, el día 11 ya había personas instalándose. El prototipo de asistentes a este festival fueron los hippies. Por eso la promoción de Peace and Love y Free Music y todo ese conjunto. Era gente que le gustaba todo lo ecológico, vestían con colores llamativos, se veía siempre la bandera del arco iris y la de la paz por todos lados. Incluso llegó a haber, se consumieron bastantes drogas en lo que es este festival. Las más detonantes fueron el LSD y marihuana. Y bueno, ya que el movimiento hippie siempre trae consigo sus costumbres. Y nada, bueno, el documental fue lo que en realidad les dio dinero, porque claro, ellos esperaban, o sea, los organizadores del evento esperaban que fuesen 250.000 personas, llegaron a ser 400.000, por lo tanto no tenían ni medios ni recursos para controlar a toda esa gente, efectivamente. Entonces perdieron dinero, o sea, y de hecho hubo varios artistas que ni llegaron a participar. Y otros muchos otros que se apuntaron en el último momento cuando supieron cuál era, o sea, de cuánta gente se estaba hablando y les iban a ver. ¿Qué pasa? El documental que se crea fue lo que a posteriori les hizo ganar dinero. De hecho, este documental ganó un Oscar. Y bueno. ¿Y qué cantantes famosos participaron en Woodstock? Pues Sí, bueno, justo iba a comentar mi compañera. Bueno, un dato curioso, uno que se llamaba Jimi Hendrix tocó el himno nacional estadounidense solo con una guitarra eléctrica, como signo de protesta a los comportamientos bélicos del gobierno. Sí, normalmente no podíamos traer toda la lista de los músicos que participaron porque eran demasiados, pero ese es uno de los que más o menos destacan. De los más significativos. Sí. Estamos escuchando también a Janis Joplin, ¿no? También participó. Sí, porque un dato curioso que yo quería añadir sobre lo que ha dicho el compañero, que se dijeron que, o sea, que normalmente el número estimado de personas que tenían que haber participado, que esperaban, eran de 250.000 personas y llegaron más. Pero cuando vas leyendo más te das cuenta que dicen que hay gente que incluso no llegaron por muchos motivos. O sea, tenía que pasar la cifra que en realidad llegaron a ser. Que fue un acontecimiento, bueno, yo lo considero un acontecimiento muy... No sabría cómo decirlo, que ha marcado mucho. Uh-huh. Sí. En la época esta del 68 de la que estamos hablando hoy, sí. ¿Vosotros pensáis que este es el acontecimiento musical más relevante? Importante. ¿No? De todos estos años, no necesariamente del 68, sino del 68 y alrededores. Sí, precisamente por eso es que se hizo el documental. Porque para esa época y que participaran ese número, esa cantidad de personas, pues fue brutal. Totalmente. Ha sido como un... algo histórico que ha marcado un antes y un después en el mundo de la música. De tantos hechos históricos, ¿no?, que ocurrieron en esos años, pues este es uno especialmente relevante, ¿no?, efectivamente, en el plano musical. Pues con la música de Janis Joplin despedimos este primer programa dedicado a mayo del 68. You're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed.